pecado mortal es unir los corazones en estas dulces pasiones de un hombre y una mujer, los hacen un solo ser.